cala muy fuerte en la juventud, y es una de las cosas que yo he tratado en estos últimos 10 o 15 años, de hacer una música un poco más atractiva para ese público joven, que tiene otro lenguaje, que tiene otro oído, otra influencia, y eso me ha llevado a quizás tener críticas de lo que es el público purista, que conocieron a Víctor Manuel desde que salió de Don Periñón y su orquesta, y que por qué no hago un poco de salsa un poquito más tradicional, más agresiva. Pues entonces el lado B es para complacer a ese público que es un poco más exigente en eso. Y lo interesante del lado B, que yo quiero que ustedes le presten mucha atención, es que no es simplemente música tradicional, es el concepto creado para que suene como estos que son fanáticos y coleccionistas de los discos de vinil, que siempre estamos diciendo, ¿y por qué sonaba de una manera? ¿Por qué? Esto no es un disco grabado en la parte, es grabado en computadora y luego llevado a lo tradicional. Es un disco que se grabó en 2 pulgadas, como dice, piano de cola, bajo acústico, cuerdas en vivo. O sea, es un balance bien creado para buscar ese sonido peculiar del salsero tradicional que conexión. Está todo en un solo paquete, como uno dice. Originalmente hasta la compañía dijo, mira, tú tienes 2 producciones, podemos tirar una y otra después, y no, porque se nos da el concepto de lo que es el lado A, lado B, que conozcan las 2 facetas de este servidor en una sola producción. Bueno, ahí tenemos entonces a Víctor Manuel, un artista que piensa en todas las generaciones o va más allá de su propia generación, pensando también en el público joven. Víctor Manuel, el sonero de la juventud. Es el café mañanero, es la actualidad, es la música, es la cultura. Como siempre lo hemos dicho, el café mañanero es una ventana abierta a la música y a la cultura latinoamericana en general. Bueno, tenemos que también decirles que tenemos gastronomía aquí en Valencia y de la buena. Siempre y cuando visitemos Bombay Aroma. ¿Y dónde está Bombay Aroma? Pues en la Avenida del Cid número 25. Se trata de un restaurante con sabores de la India. Vamos a probar algo totalmente distinto, elegante, algo que le guste a mamá. Sabores de la India. Más de 100 platos a la carta, igualmente menú diario. Una excelente atención. Los postres espectaculares. Y qué decir de las especias, las infusiones, qué bien. Bombay Aroma, abierto todos los días, Avenida del Cid número 25. Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. ¿Qué se celebra, qué se conmemora un día como hoy? El calendario con Carlo Angulo. El día de hoy en el calendario se está conmemorando el Día Internacional del Diseño Gráfico, al igual que recordamos que el día de hoy, 27 de abril, es el Día Internacional de los Perros Guía. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues recordamos en las efemérides del día de hoy que se cumplen 89 años del natalicio del poeta español Rafael Guillén, al igual que el director británico Matt Reeves, conocido por la más reciente trilogía de El Planeta de los Simios, al igual que la última entrega del superhéroe Batman para DC Comics, está celebrando su cumpleaños número 56. Esto es lo más resaltante que encontramos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Nicky. Perdón, Carlos, ya vamos con Nicky. Ya vamos con Nicky, que nos trae la segunda entrega de las noticias del entretenimiento. Nicky Cuervo, que hoy viene bastante musical. Bueno, la verdad es que viene muy, muy, muy cargado. Nicky, adelante entonces ya con lo que sería la segunda entrega de las noticias del entretenimiento. Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Bad Bunny será el primer protagonista latino de una cinta de Marvel. Bad Bunny será el protagonista de El Muerto, la nueva película del universo de superhéroes de Marvel que se estrenará en cines en enero del 2024, ha anunciado Sony en Twitter. De esta forma, Bad Bunny será el primer actor latino en protagonizar una película de acción de Marvel, ya que si ha habido un Spider-Man latino en la cinta de animación Spider-Man, un universo

vaya. Aplaudan que se acabó. Bueno, ahí teníamos a Celia Cruz. Quería precisamente acompañar esta noticia con música de Celia Cruz, la eterna reina de la salsa, porque es noticia, es increíble. Celia Cruz, bueno, hace ya mucho tiempo que falleció, en el año 2003 exactamente, pero diariamente sigue dando que hablar. Y en este orden de ideas, hoy tenemos que destacar... Son muchos los éxitos en que seguimos bailando, que seguimos disfrutando de su extenso repertorio. Y vamos a encontrar muchas canciones, entre estas Usted Abusó también. Y aquí está también la música en el Café Mañanero. Usted abusó. Esta voz no necesita presentación. Es la inolvidable Celia Cruz. Hoy es noticia porque la investigadora musical cubana también, Rosa Marchetti Torres, creadora de Desmemoriados Project, un proyecto multimedia que rescata e identifica la memoria histórica de la música y los músicos cubanos. Se puede consultar a propósito en internet en desmemoriados, sí, ese es el término, .com, desmemoriados.com. Bueno, ha publicado el primer libro que relata la biografía de Celia Cruz en su etapa en Cuba. Desde su nacimiento en el año 1925, en el habanero barrio de Santos Suárez, hasta 1962, cuando se instala definitivamente en Estados Unidos. Noticia Celia Cruz. Cuando te entregué mi amor, cuando te entregué mi amor, yo te abusó. Música, vamos hoy aquí en el Café Mañanero, invitándoles a Restaurante Brasas y Calderos. Restaurante Brasas y Calderos tiene este jueves de invitado especial, un invitado de lujo, Johnny Rivera, que va a estar cenando con muchos seguidores, especialmente seguidoras. Será una cena especial, bueno, ya definitivamente el aforo totalmente agotado. Todo esto será la antesala de su presentación este viernes en la Sala Madison, en lo que será el Festival Latinos RTV. Entonces, Brasas y Calderos sigue acogiendo a los grandes artistas cuando llegan aquí a Valencia. Especialmente hablamos de los artistas latinos, y Johnny Rivera no será la excepción. Este jueves, mañana definitivamente, Johnny Rivera en Valencia, en el restaurante Brasas y Calderos, y el viernes en la Sala Madison, ofreciendo ya su show musical. Y continuamos compartiendo también todos los temas de actualidad del Tour de Horas para Carlos Angulo, que nos trae a esta hora de la mañana las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se está hablando en estos momentos en redes sociales? Pues lo vamos a saber inmediatamente. Carlos Angulo, que esta hora, pues, repito, nos trae distintos segmentos. Escucha la Latinos 107.9. Está buena. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Bueno, avanzamos en el Café Mañanero. Efectivamente, ahora sí está por aquí Carlos Angulo para compartir ya ese interesante segmento, las tendencias en las redes sociales, de qué se habla en estos momentos en internet. Eso es lo que queremos anotar, desde luego, ese partidazo entre el Manchester City y el Real Madrid. Por supuesto, ha copado las redes sociales. Carlos. Lo más comentado por los usuarios en redes como Twitter e Instagram. A esta hora nos encontramos con la noticia de que distintos líderes de Estados Unidos junto a la Unión Europea y la OTAN discutieron acerca del envío de armamento militar en apoyo a Ucrania. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, presidió el día de ayer martes una reunión con distintos representantes de la OTAN buscando fijar un marco de ayuda para Ucrania, estableciendo, entre otros, el envío de tanques de defensa antiaéreas Gepard para Ucrania. Entre otra de las noticias, en los deportes, el Manchester City y el Real Madrid forman parte de las tendencias debido a su participación el día de ayer en los encuentros de semifinales de la Champions League, al igual que el actor Benedict Cumberbatch está siendo tendencia debido al estreno el día de ayer, la gran premier que tuvo lugar en la ciudad de Londres junto a Elizabeth Olsen de la más reciente aventura del Doctor Strange en el multiverso de la locura, que forma parte de la nueva entrega del universo cinematográfico de Marvel. Entre otras de las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Miércoles, el hashtag Mitad de Semana, el hashtag Buenos Días, al igual que el hashtag FirstDates26A, el hashtag Doctor Strange en el hormiguero, fueron parte también entre las tendencias, al igual que entre otros de los nombres, el PSG y el Chelsea, forman parte entre las tendencias de los deportes, comparando el encuentro del Real Madrid frente al Manchester City con los anteriores equipos a los que ha eliminado anteriormente en los respectivos octavos y cuartos de final de la Champions. Mientras que, entre otros de los nombres, en el gaming, Overwatch 2 forma parte de lo más comentado por parte de que ya se conocen los horarios y fechas de estreno del nuevo videojuego que llegará a las plataformas este próximo viernes. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Nicky. Carlos, hoy amanecí diciéndole a Carlos Nicky, y es porque viene inmediatamente Nicky tocando la puerta con una nueva entrega de las noticias del entretenimiento. Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. The B-52s dice adiós con tour de despedida y documental. La icónica y extravagante banda The New Wave, The B-52s, anunció su tour de despedida, The Final Tour, Over the Planet Earth, el último tour del planeta Tierra. Se trata de 15 fechas que tendrán lugar completamente en Estados Unidos. Entre ellas incluyen paradas en Chicago, Nueva York, Las Vegas, Los Ángeles y termina en Atlanta, Georgia. En este último lugar, de hecho, comenzaron su carrera hace 45 años. Pero no estarán solos en esta gira, ya que en la mayoría de las noches tendrán la compañía de The Tubes y Casey de Son Chamban. Además del tour de despedida de B-52s, también confirmaron que el documental en el que llevaban trabajando bastante tiempo será por fin estrenado en el 2023. Aunque todavía no tiene título, hasta el momento se sabe que el film fue dirigido por Craig Johnson con el productor Fred Armstein y revela las fotografías y videos nunca antes vistos de la banda. Y en el Café Mañanero, recordemos la música de B-52s. Recordemos Rock Lobster, el rock de la langosta.

Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero y nos place compartir un café a esta hora con Boitana El Hadim. Me corriges, Boitana, por favor, si lo he pronunciado mal. Recientemente se llevó a cabo un acto aquí en Valencia donde se ponía en marcha ya la tercera fase de una escuela de ciudadanía que busca fomentar la participación en política de las personas migrantes radicadas en la comunidad valenciana. Boitana, te voy a pedir el favor de que bajes un poquito la cámara, ya que te sobra mucho techo, ahí más o menos. Sí. Como bien saben, ahora hacemos radio y hacemos también prácticamente televisión. Luego compartimos todos estos archivos en las redes sociales y agradecemos inmensamente, bueno, quedamos en la misma. Estoy hablando aquí con Boitana, que nos está ahí está más o menos, ahí yo creo que logró nivelarla. Muchas gracias, Boitana, bienvenida al Café Mañanero. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y bueno, muy bien, mi nombre es casi Boitana. Boitana, estoy cerquita, ¿no? Boitana. Sí, muy sequita. ¿De dónde es este nombre, Boitana? Pues mi nombre es de mi país, Marruecos, es un nombre árabe. Y bueno, a mí lo que me han contado es que tiene dos significados. El primero es biesa, yo me quedo con este, y el otro es mantequilla. ¿Mantequilla? Exacto. ¿Y? Ya sabes que... Y belleza. Yo belleza. Me quedo con el de belleza. Bueno, vamos a dejarlo en belleza, ¿no? Lo de mantequilla ya veremos. Ya. Está con nosotros John Valencia. John, vamos a hablar de esta escuela de ciudadanía que busca, repito, la participación de las personas migrantes en política. Efectivamente, Jorge, uno de los textos que leíamos el día que estuvimos en esta activación de la tercera fase me llamó mucho la atención porque nos llama a reflexionar en diferentes aspectos. Por ejemplo, cuando no somos capaces de cambiar una situación, nos enfrentamos al reto de cambiar nosotros mismos. Y creo yo que es a este cambio en nosotros mismos para la participación política que nos adentramos dentro de las actividades de esta escuela, ¿verdad, Boitana? Exactamente. Yo lo que comentaba en la inauguración de la Escuela de Ciudadanía, ya aquí en España ya no estamos hablando de esa primera oleada, bueno, como les gusta llamar a algunos, de inmigrantes. Ya estamos con primera y segunda generación, aunque también mucha gente no le gusta también ese término. Y hemos visto, yo al menos a nivel personal, que en mis 22 años aquí en España, la situación de las personas migrantes sigue siendo la misma. Apenas avanzamos y en algunos aspectos incluso la situación se empeora, y por eso tenemos la certeza de que el cambio se tiene que hacer desde dentro, es decir, desde la política, y por eso viene la Escuela de Ciudadanía en su tercera edición. ¿Y ve usted, francamente, la posibilidad de una mayor participación de las personas migrantes en política con la activación de esta Escuela de Ciudadanía? A ver, es un abrir camino. Yo creo que nosotros, las personas inmigrantes, nos costaba mucho creer que formamos parte de este país. Muchos de nosotros ya tienen la nacionalidad y los que no la tenemos estamos aportando a este estado de bienestar. Por lo tanto, tenemos que convencernos primero que sí que deberíamos formar parte de la política. Lo malo que venimos de culturas diferentes donde la participación es mínima. Es que hay dos cosas. Uno, la gente que puedan participar y votar, necesitamos movilizarlos para que ejercen su derecho. Y la segunda parte, que la representación política en los órganos de gobierno o en el Parlamento tiene que ser proporcional al peso poblacional de las personas migrantes. Y ahí donde está la escuela formando personas que ya desde hace 3 años, desde de la primera escuela, ya tenemos 3 personas que ya han dado el paso y ya están formando parte de 3 partidos políticos. ¿Cuáles serían, en Boutaina, las claves para poder ejercer este concepto de ciudadanía en nuestras actividades cotidianas en este proceso que llevamos, cualquiera que sean los años que se lleven en el país a donde se llega? A ver, yo creo que lo primero es participar en todos los espacios de participación que existen. Empezando, por ejemplo, por las AMPAs. Eso ya es un espacio de participación que muchas veces las personas migrantes, sobre todo las madres, lo dejamos, primero porque muchas veces se sienten también excluidas, pero eso no es un motivo para dejar este espacio. Las asociaciones, hay que estar también formando parte de los movimientos asociativos y estar en la calle también, pero además, y eso es importante, afiliarse a los partidos políticos. Hay que afiliarse ya mientras hay normas de los partidos que nos permiten afiliarnos, porque quién sabe, con todo el auge de la extrema derecha, igual llega un momento que los partidos políticos, por no ser de aquí español, de pata negra, como digo yo, igual no te permiten ni siquiera ser afiliado de un partido político. Por tanto, tenemos que acelerar ese proceso y no responder a ese discurso que dice, no, es que tenemos que esperar los procesos, porque en Estados Unidos han esperado décadas, en Francia también ha sido mucho tiempo. No, yo creo que en un mundo tan globalizado, donde las decisiones sobre nuestro día a día se decidan en la Unión Europea, en las políticas europeas y obviamente aquí las políticas a nivel nacional y local, toca movilizar a la gente para el voto y para que formen parte de la política. En todo caso, Boutaina, ahora que habla el tema de los partidos políticos y con la aparición, la irrupción de un partido político en concreto de ultraderecha y que, bueno, ha tenido como frente de ataque la inmigración. Nos referimos, hablemos, claro, ¿no?, al partido Vox, concretamente. Pero vaya sorpresa, Boutaina, que yo encuentro muchas personas migrantes diciendo voy a votar a Vox. Y es más, encuentro personas migrantes que hacen parte de Vox. ¿Cómo se explica esto? A ver, es una cosa que primero a nosotros las personas migrantes nos duele. Bueno, una cosa que quisiera saber, Boutaina, ¿quién no está en lo cierto? Gente como usted, como muchos, ¿sí?, que hacen este tipo de lectura, o los inmigrantes que siguen a este partido político, que, repito, dentro de su discurso, dentro de su retórica, mejor dicho, ataca a la inmigración. Ay, yo creo que la segunda pregunta es más fácil. Obviamente estamos en lo cierto, las personas que defendemos la igualdad, la diversidad, los derechos humanos, esos partidos en su base no defienden absolutamente nada de esto. Las personas migrantes que adquieren el discurso de Vox, porque eso de divide y vencerás. Eso ha pasado también con Trump en Estados Unidos. Mucho voto ha sido un voto latino a favor de Trump. Es como yo ya estoy aquí. Para mí, otra persona migrante que pueda venir es una amenaza que me puede hacer perder el trabajo. El mismo discurso que también interiorizan las personas de barrios de clase media, clase baja, gente española, que también es el mismo discurso fácil, y se olvida que las mejores épocas de este país, España, es gracias de las cotizaciones de las personas migrantes. Ahí donde, pues, los años 80, bueno, 90, 80 son los mejores años de España, donde ha empezado a aumentar la inmigración y pues, las arcas pues, de la seguridad social han aumentado, y eso es lo que favorece que estemos viviendo en un país de cierto bienestar social. Lo importante ahora, ¿qué hacer para que este discurso no cale? Yo creo que eso es una cosa que tenemos las entidades de las personas migrantes, las asociaciones que trabajamos con personas migrantes y también los partidos de izquierda, que muchas veces tienen miedo de mencionar temas relativos con la inmigración para no perder votos. Es la desgracia que tenemos las personas migrantes. Tenemos un partido que va directamente en nuestra contra y los que se supone que nos tienen que defender son pues, partidos que tienen miedo de perder elecciones, porque hablar de inmigración es, por desgracia, es un tema que te hace perder votos. Por lo tanto, toca movilizarnos, toca crear una nueva narrativa en contra de ese discurso fácil, racista, separatista, y generar nuevas sinergias con los partidos políticos y asociaciones migrantes para salir todos juntos y ganar las elecciones del 23. Sí, es un poco complicado el tema porque uno podría decir, y lo digo con todo el respeto, un inmigrante que siga a vos podríamos calificarlo como algo así como masoquista, ¿no? Y por otra parte, también habría que pensar qué están haciendo mal los partidos tradicionales o los partidos que llegan a comprender más el fenómeno migratorio como para que una persona migrante llegue al extremo de decir voy a seguir a este partido a ver qué encuentro. Bueno, sus razones tendrán, y evidentemente estamos en un país democrático donde se vale seguir todas las ideas. Por otra parte, quería ya volver al tema de la Escuela de Ciudadanía. ¿A quiénes se invita a seguir de esta Escuela de Ciudadanía, Botaina? ¿A los partidos políticos? ¿De qué manera empieza un inmigrante, una persona migrante, a hacer carrera política en España, de acuerdo con las instrucciones que le está brindando esta Escuela de Ciudadanía? Pues nosotros lo que estamos haciendo, de hecho, la primera edición estaba enfocada solamente a trabajar con líderes y lideresas, personas que ya llevan años aquí, que tienen un poco su situación regular, tienen cierta estabilidad económica y profesional en España, y estas personas son los que han ido durante esas dos ediciones recibiendo formación para que puedan entrar y formar parte de partidos políticos. También nos hemos dado cuenta al finalizar la primera edición que solamente con la escuela no era suficiente. Primero porque nos hemos dado cuenta que hay perfiles de personas que están extra preparadas. Hay gente de verdad que ya tienen carrera, de hecho, que en sus países de origen ya formaban parte de algún partido político. Pero nos hemos dado cuenta que si los partidos políticos aquí en España no nos abren las puertas, o simplemente cuando nos labra pongan las personas migrantes en lo último de la fila, o simplemente poniendo un punto de color a su lista, o por ejemplo pegar carteles cuando ya tocan las elecciones, creo que ahí no hacíamos nada. Por tanto, sentimos la necesidad de sensibilizar y abrir espacio en los partidos políticos, y así el año pasado en la segunda edición creamos las 3 mesas de incidencia política. De ahí surgen las 15 medidas para incluir a las personas migrantes en la política, y este año hay novedades en la tercera edición, que son las sesiones de mentoría, que vamos a tener la oportunidad de sentarnos el alumnado de las 3 ediciones con políticos que están en primera línea, que son migrantes o racializados. Y también otra cosa es ir y hablar en el seno de los partidos políticos. Vamos a tener jornadas a puertas abiertas donde vamos a visitar esos partidos políticos. Vamos a romper un poco los miedos que tenemos los inmigrantes a veces a tocar las puertas, pero al mismo tiempo le estamos diciendo a esos partidos que existimos, que somos una masa y que podemos influir en las elecciones. En todo caso, hemos visto, por ejemplo, en la lista del Partido Socialista, me gusta hablar claro, ¿no?, en que la participación de los inmigrantes es escasa. Igualmente en el Partido Popular, así también en el Partido Ciudadanos, y también incluso hasta en Podemos, que ha tratado de recoger un poco de más participación de la inmigración. ha tratado de acaparar ese sentimiento, esa necesidad. En el caso del Partido Socialista, aquí vimos que colocaban, tengo entendido, a una de las personas que salió de esa escuela de ciudadanía. Creo que la colocaron después del puesto 10, de tal manera que no alcanzó un escaño para aspirar para llegar al Consejo. Teniendo en cuenta de que la población inmigrante en España ya está sobre los 6 millones, estamos hablando de más de un 10%. ¿De qué manera se podría garantizar la participación de los inmigrantes en la política? Y por otra parte, Butaina, resulta que vemos algunos diputados, diputadas para ser más exacto, que cuando llegan a esta instancia de la política, dicen, no, es que yo represento a toda la sociedad española, y pueda que sea así, pero reivindicaciones en materia de inmigración pasan como a un segundo o un tercer plano. Incluso en algún momento una diputada a nivel nacional le decía, bueno, pero ¿qué está haciendo usted por la inmigración? Porque usted representa la inmigración. Me decía, no, yo represento a la inmigración, represento a toda la ciudadanía española. Ver las cosas de esa forma tan simplista, habiendo una necesidad tan grande en lo que tiene que ver con la inmigración, ¿qué cree que se debe adoptar para que lleguen de verdad iniciativas que beneficien a la población migrante cuando precisamente los mismos inmigrantes lleguen a puestos importantes de la política? Muy bien. Pues sobre la primera pregunta, ahí estabas comentando sobre la compañera Pau Cardona, que ya lleva tiempo en el Partido Socialista y sí que de verdad nos puede quitar la motivación que esté en el puesto 13, que eso sabemos cómo es la competencia aquí en Valencia, y eso no le garantice un puesto ya a la hora de ya llegar a algún puesto ya más decisivo. Ese es el trabajo que estamos haciendo. También está el compañero Sidi, que es un joven también, que está también en el Partido Socialista también. Yo creo que ahí está un poco el debate que hay que provocar dentro de los partidos políticos. Y no debería existir solamente dos personas. Si Pau y Sidic se encuentran rodeados dentro de ese partido político con muchos más compañeros y compañeras, obviamente la lista esta se puede avanzar un poco. Eso uno. Y dentro de las medidas que surgieron, y aparte esos partidos han estado participando en esas medidas, por tanto han participado para formar esas medidas, una de ellas era crear un porcentaje de participación de las personas migrantes en sus listas, como se hace con género, que ahí está pues la lista cremallera, y eso ha sido después de una lucha de muchos años, las mujeres han conseguido que haya un poco de igualdad en ese sentido. Por lo tanto, las medidas están claras, la propuesta está clara, solamente hace falta implementarlas. Y sobre la segunda pregunta, es cuando las personas políticas de origen migrante alcanzan un poco llegar, que son pocos, ya te digo, nosotros somos, en la Comunidad Valenciana son un 14% de la población migrante y a nivel España somos un 11%. Y si vemos el Congreso de Diputados, hay creo que 3 personas de origen migrante. Obviamente, lo ideal es que prioricen los problemas de las personas migrantes porque tienen cierta sensibilidad más que otras personas. Y es lo que nos esperamos nosotros, las personas migrantes, de esta gente. Pero sí que es verdad, cuando te sientes con ellos y te cuentan cómo funcionan los mecanismos políticos, cómo se votan las leyes, cómo se consensuan, no es nada fácil. No es por defenderlos. Por eso digo, cuanto menos haya, más difícil sea que estas personas puedan pelear lo que tienen que pelear. Y es obvio, nosotros sí, como ciudadanos españoles tenemos que pelear por nuestros derechos, pero también por toda los ciudadanos españoles. Una cosa, Butaina, ¿cuál es el procedimiento para acercarse a la escuela, para ser parte, para hacer esta capacitación en ciudadanía? ¿Cualquier persona que viva en Valencia lo pueda hacer? ¿Tiene que ser presencial? ¿Es online? Sí, lamentablemente hasta el momento la escuela solamente está de forma presencial. Nos sabe súper mal porque la verdad el eco de la escuela está llegando a diferentes rincones de España. De verdad, nos están pidiendo hacer formación a distancia de diferentes ciudades, pero bueno, mantenemos de momento la parte presencial. Ya cada año, a partir de febrero o marzo, se sale la convocatoria. Cualquier persona migrante que tenga mínimo un título de bachiller, nosotros no pedimos que sea homologado, no ponemos esa traba que suelen poner aquí mucho en este país, el traba de la homologación del título, pero sí que tenga un NIE, una situación regular en España, y un bachillerato, y después se hace la entrevista y lo que valoramos que la persona ya tenga un poco cierto camino en el mundo asociativo, que está interesado por cambiar la situación aquí de las personas migrantes. Y ahí ya arranca la formación, que dura 40 horas, son como 2 o 3 meses, con todos los añadidos que hemos contado, como el mentoring y las jornadas de puertas abiertas. Bueno, yo quería matizar algo cuando de pronto reclamaban más participación de los inmigrantes que alcanzan la política. Vaya a ver si el perfil de esas personas amerita estar dentro de los primeros, ¿no? Lo digo con todo el respeto también. Totalmente. Me imagino que todas esas cosas las estarán evaluando, porque de una u otra forma no sería cosa de la democracia el hecho de que se ponga alguien que tenga más capacidad para gestionar y que se deje por fuera de pronto a ese tipo de personas. En verdad, aquí lo que vale es quien trabaje por la inmigración, da igual de dónde sea. Por otra parte, y ya para ir finalizando, Botaina, en conclusión, ¿sí hay posibilidades de que los inmigrantes participen en la política española? Y quisiera saber cuáles son los requisitos. Aquí estamos hablando de ciudadanos inmigrantes que tienen permiso de residencia y otros que ya tienen la nacionalidad o la doble nacionalidad en el caso de los latinoamericanos y una que otra excepción por allí. ¿Qué requiere un inmigrante para aspirar a un cargo público o político en España? ¿Tener permiso de residencia, tener la nacionalidad? A ver, para los comicios locales, es suficiente, y con los países donde está firmado acuerdo de reciprocidad, sí que la gente que un NIE, que tiene 5 años de estancia con NIE en España, pueden votar en los comicios locales. A nivel nacional y autonómico, únicamente pueden votar las personas migrantes que tienen nacionalidad, que haya varias, por desgracia no hay cifras. Creo que a algunos les interesa que no haya estadísticas, sabiendo que estamos viviendo en un país democrático donde hay instituciones como el CIS, por ejemplo, hay varios que hacen encuestas y hacen estadísticas, en NIE, por ejemplo, el ENI, por ejemplo, pero esta gente, estos datos no lo tenemos, no interesa saber cuántas personas con doble nacionalidad o que tienen la nacionalidad española de origen migrante. Yo creo que el número debería ser interesante y debería preocupar diferentes personas. Pero no quiero cerrar sin aclarar o dejar claro un dato. En las elecciones del 2019, aproximadamente personas de los 6 millones de personas migrantes con NIE, no hablo de los que tienen nacionalidad, con NIE, que viven en España, de 5 millones y pico, solamente 100.000, casi 100.000, un poquito más de 100.000 personas los que han ido a participar. Hermanos colombianos, ecuatorianos de otros países que sí que pueden votar, no ejercen su derecho. Y insisto, el único escudo que tienen las personas migrantes cara a la extrema derecha es ir a votar. Ir a poner tu papeleta el día de votar. Y eso es lo que tenemos que movilizar nuestra gente. Es fundamental. Hay una vía, es los que son líderes, los que están capacitados, que vayan y se afilien y intenten ganar un puesto en la política. Y otra cosa es que la gente que pueden votar, que voten, por favor, votar. Está en juego muchísimas cosas. Está en juego nuestra estabilidad económica, social, familiar. Así que os ruego, los que nos estáis escuchando, ir a votar dentro de un año. Sí, son más de 6 millones de inmigrantes que se encuentran en España y que suponen más de un 10% de la población nacional. Y podríamos pensar de que se trata de una cuota muy importante en el contexto política, pero lo tenemos que manifestar en las urnas. Usted mencionaba hace un momento, pues, el caso de los latinoamericanos, que tenemos ese convenio de reciprocidad.